Estamos en comunicación con Laureana Malacalza, que es la directora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia, que, bueno, como venimos tratando durante la semana en Ritmo y Sustancia, el tema de la problemática de género, para empezar a convocar a la marcha del 3 de junio que se realiza en diferentes puntos del país. Bueno, entonces buscamos tratar esta problemática desde diferentes puntos de vista. Por eso estamos en comunicación con Laureana Malacalza. Laureana, ¿nos escuchás? Vanina te saluda, buen día. ¿Qué tal, Vanina? Sí, las escucho. ¿Y cómo están? Bien. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, te agradecemos a vos, sabemos que estás con poco tiempo. Laureana, más que nada contar un poco acá al público de FM Raíces, el sí. trabajo que están haciendo desde el Observatorio de Género. De violencia. Mira, nosotros venimos funcionando desde hace 3 años como un ente autónomo y dentro de la Defensoría del Pueblo, tratando de cumplir con una de las funciones principales que tienen los observatorios, que es monitorear las políticas públicas en materia de violencia de género. Esto es evaluar en qué medida el Estado provincial y los gobiernos municipales están cumpliendo con las obligaciones que tienen en materia de definir políticas públicas y en definir políticas criminales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia de género en un sentido más amplio. Esa es nuestra función principal y a partir de allí poder definir algunas líneas de políticas públicas, algunos lineamientos generales para que los organismos estatales definan una política pública acorde, digamos, a las obligaciones que tienen y a los parámetros que la ley y los tratados internacionales dicen. Así que es un trabajo, digamos, bien interesante, con muchas dificultades, porque, bueno, digamos, las voluntades políticas a veces para definir políticas públicas en materia de violencia de género y en particular de violencia contra las mujeres son a veces unas voluntades muy reducidas y con contextos políticos donde parece que la temática tiene como mucha difusión y mucha discusión en los ámbitos mediáticos y en los ámbitos públicos, pero en los ámbitos políticos es mucho menor, ¿no? Uh-huh. Así que instamos a que esas discusiones se den. De hecho, yo estoy ahora por entrar a una reunión con el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario bonaerense para impulsar algunas líneas de actuación en materia de violencia obstétrica, de violencia que sufren las mujeres encarceladas en los momentos del parto y del posparto, y así con otras temáticas, digamos, con la temática de violencia doméstica, con la temática de violencia institucional, de violencia obstétrica en el funcionamiento de los hospitales públicos. Hay como muchas líneas de trabajo tratando de precisamente impulsar a que se tomen definiciones en esos sentidos. Uh-huh. Sí, justamente te iba a consultar sobre esto, que son por ahí las violencias que no están visibles. Muchas veces los sí. medios de comunicación resaltan cuando la mujer ya está muerta y posiblemente, efectivamente, por el morbo que esto genera, se trabaja desde ese lugar, y por ahí la violencia invisibilizada, lo que sufren las mujeres que están privadas de la libertad. Justamente en la ciudad de La Plata, la semana pasada, se hizo una denuncia por una chica que tuvo que parir esposada y demás. Entonces, esas son las violencias invisibilizadas también. Sí, además son violencias que vienen sucediendo desde hace años, digamos. Yo trabajé muchos años en la Comisión por la Memoria y me acuerdo desde el año 2006 veníamos denunciando las situaciones en las que estaban pariendo y que estaban llevando a cabo las instancias de posparto las mujeres en los hospitales públicos, utilizando grilletes, con pautas muy discriminatorias, con retrasos en los turnos, con impedimentos para salir a cumplir esos turnos, con impedimentos para salir a tener los controles por fuera de las unidades carcelarias. Esas y otras tantas, digamos, modalidades de violencia que sufren las mujeres en cárceles, desde las instancias de represión, presencia de personal masculino, uh-huh. en las modalidades de las requisas, los traslados constantes, etcétera, etcétera. Eso más otras modalidades de violencia que tienen menos visibilidad, pero bueno, que son necesarias de generar algún impacto en la opinión pública y en las definiciones políticas. Me parece que este contexto de la marcha del 3 de junio nos permite sacar, digamos, a distintos puntos para discutir. Uh-huh. Es importante, digamos, estos contextos sociales y públicos que se dan para intentar impulsar algunas definiciones más concretas, ¿no? Porque la verdad es que con el tema de violencia doméstica, toda la cantidad de difusión que se ha dado en los casos de femicidios, más, que dan cuenta de todas las el entramado burocrático que las mujeres han tenido que recorrer antes de que pasaran estos hechos. Uh-huh. Las medidas de protección por parte del Estado no están siendo efectivas, entonces ahí hay como muchos temas para poder trabajar. Y dentro de lo que es, ¿qué tipo de políticas públicas se están aplicando en la actualidad con respecto a estas problemáticas? Mira, el Estado se ha concentrado centralmente en promover la denuncia, ¿no? Uh-huh. La denuncia en materia de violencia familiar, de violencia doméstica. Uh-huh. Y de atender los casos de emergencia, digamos. Esto es tomar las denuncias en sede policial y después tramitarla en el fuero civil, familiar o en el fuero penal. Uh-huh. Y se ha concentrado mucho la respuesta del Estado en esto, en tomar la denuncia y dar una respuesta de gestión judicial, ¿no? Sacar una medida de protección, investigar, en lo mejor de los casos, en la mayoría de los casos son archivadas, la posible comisión de algún tipo de delito, amenazas, lesiones. Uh-huh. Sí. Más allá de eso, la verdad es que no se han definido políticas públicas, ni de acompañamiento a las personas que denuncian durante todo el proceso judicial, ni de asistencia integral, esto es la posibilidad de construir un nuevo proyecto de vida, en incorporarlas al mercado laboral formal, en incorporarlas uh-huh. a alguna instancia de o acceder a una vivienda. Uh-huh. Allí, digamos, no aparece nada visibilizado ni nada impulsado desde el gobierno provincial ni desde los gobiernos locales, ni con muchas carencias también del gobierno nacional. Sí, así que ahí tenemos como un problema serio, porque se impulsa la denuncia, impulsa la tramitación judicial, la mayoría de las causas que se inician en el ámbito penal son archivadas, sin llegar a ningún tipo de sentencia, no hay medidas de protección efectiva, digamos, el funcionamiento de las comisarías, se pone un fuerte énfasis en la policía en la calle, pero eso ha disminuido mucho la cantidad de personal asignado a las comisarías de la mujer. Uh-huh. Y a los equipos interdisciplinarios que tienen que estar funcionando en las comisarías de la mujer para atender, digamos, el momento de la denuncia. Así que hay un vaciamiento importante en definiciones de políticas públicas en materia de protección y de acompañamiento y de asistencia a las víctimas. Laurana, bueno, Nicolás, te saluda. ¿Cómo estás? Me gustaría consultarte, no porque la denuncia, todo esto también llega cuando ya es tarde, ¿no? Cuando el hecho ya pasó. Desde la prevención, ¿qué sí. sugerencias? No sé si están trabajando en políticas, aunque sea para proponer al Estado que se lleven adelante, ¿cómo se trabajaría desde la prevención en estos casos? Mirá, hay un rol fundamental que tienen en el ámbito educativo, que tienen los ámbitos culturales y que tienen los medios de comunicación. Uh-huh. El ámbito educativo ha hecho su mayor esfuerzo, digamos, desde incorporar la temática con mayores o menores dificultades, pero es un ámbito que al menos ha intentado dar algún tipo de respuestas, digamos, por ejemplo, a la desconfiguración de los estereotipos de género, abordar la problemática de violencia de género en los contenidos curriculares, abordar la problemática de salud sexual y reproductiva, eso que se denomina noviazgos violentos o violencias en las relaciones adolescentes. La verdad es que me parece que el ámbito educativo público ha hecho un esfuerzo. Falta mucho en los ámbitos culturales, digo, en esto de los centros culturales, la promoción de la cultura pública, digamos, en los ámbitos públicos de los gobiernos municipales y del gobierno provincial, y mucho trabajo con los medios de comunicación, ¿no? Porque la verdad es que la impunidad que muchos medios de comunicación tienen frente a la temática es aberrante. Uh-huh. Yo veía a Marcelo Tinelli con el cartelito Ni Una Menos y me quería, ¿no? Me generaba una contradicción en sí mismo y una hipocresía absoluta, ¿no? Sí, porque que son precisamente estos medios que promueven determinados uh-huh. estereotipos sobre las mujeres, nos cosifican, uh-huh. digamos, aparece con esta de lo más, digamos, criticable que puede tener el estereotipo de la mujer que se muestra en muchos uh-huh. medios de comunicación, el abordaje que muchos medios, digamos, noticieros hacen sobre la temática, ¿no? Donde permanentemente se está investigando y poniendo en consideración o en cuestionamiento la trayectoria de la víctima y nunca las problemáticas sociales y culturales uh-huh. Sí, y también que impulsan estas acciones, o sea, hay todo un paquete de cosas para importantes para poder trabajar, ¿no? Y también politizarlo, ¿no? Porque muchas veces se toma la violencia de género y, bueno, también se pone la mujer en el rol de víctima de algo que hay que terminar, pero bueno, también responde a cierta manera de entender las cosas, de entender la vida, y que tiene un carácter político también, donde ya desde la distribución del poder hasta, bueno, en cualquier lado lo vemos, ¿no? En la estructuración de los cargos públicos, en tantos lugares está esto, y bueno, también la desnaturalización de estas situaciones donde, bueno, la mujer también sufre esto desde el punto de vista político, y la importancia de darle esto para la prevención, ¿no? Sí, coincido plenamente, digamos, la violencia de género se sustenta en relaciones de poder y en relaciones de género bien claras, entonces esto es una cuestión política, no es una cuestión exclusivamente cultural o subjetiva, uh-huh, o que se puede abordar en términos hasta biologicistas como o psicologistas como se plantea, ¿no? Donde el problema es el sujeto agresor, digamos, el problema es mucho más de fondo. Estamos hablando entonces con Laurana Marascalza, ¿no? Que es, especialista en género, y bueno, y ahora está en la Defensoría del Pueblo.